Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Volvemos, damos inicio al segundo bloque en este Poné la Pava último del mes de julio, en este 31. Las puertas de la iglesia San Juan Bautista en Nono abiertas, se ve algo de movimiento, me imagino que es movimiento de quizá turístico, ¿no? Porque las misas suelen ser a la nochecita, a la tardecita, no tengo ahí el horario, pero sí, el movimiento me parece que tiene que ver con la gente que anda dando vueltas, paseando, queriendo conocer por dentro esos edificios históricos como son en tras la sierra todas las iglesias. Y sí, este es el último fin de vacaciones. El último fin de semana de vacaciones para las provincias que están a destiempo de Córdoba, por lo menos. Exacto. La de Buenos Aires, es una de ellas. No sé si hay muchas otras en Chubut, entiendo. No, Chubut tuvieron vacaciones igual que nosotros. Sí, no sé si Buenos Aires nomás estuvo desdoblada las vacaciones. Movimiento en la Plaza San Martín, muy poquito todavía, está frío. Está frío el aire, ¿no? Va a haber feria hoy, se está cerrando, digamos, lo que es la temporada de invierno. Hubo todos los días en Nono feria de productores, productoras y artesanos. Habrá feria hoy en Villa Las Rosas también. Claro. Bueno, es un sábado para andar placeando. Bueno, sonaba sobre el cierre del primer bloque la canción del elegido, composición de Silvio Rodríguez, la escuchamos por su autor. Es una canción que mucha gente la asocia con la historia de Saint-Exupéry, ¿no? Sí. Con el Principito. De hecho, si rastreás por ahí en YouTube o en los videos, hay muchas ediciones que hacen personas que se ponen a jugar con música e imágenes. Sí. Y en muchos aparece la imagen del Principito, ¿no? Uh-huh. Aunque hay que decirlo, no está inspirado en él, ¿no? No vamos a contar mucho más, porque tampoco conocemos detalles, pero sí porque lo han consultado en más de una ocasión a Silvio Rodríguez, y no, va por otras. Igual eso también es lo mágico del arte, ¿no? Exacto. Cada persona que escucha, mira, o depende de la expresión artística que sea, hace su propia interpretación según su subjetividad, su experiencia, etcétera, y también eso está buenísimo. Está buenísimo, y a su vez, muchas veces también por esa interpretación que hace el público, hasta en muchas ocasiones artistas hasta cambian letras. Claro. Silvio Rodríguez es un ejemplo en eso. entre otros muchos que los habrá seguramente, pero en más de una canción ha tomado, ha escrito, sí, o ha tomado, porque si uno escucha, no sé, quizás grabaciones originales de primera época de alguna canción que claro, el público la cantó y le cambió, sí, alguna parte de la es letra, cierto, en grabaciones posteriores o sí, en, sí, las, sí, o en el, es sobre verdad, el escenario Silvio la canta como la canta el público, uh-huh, y eso está re bueno también. 11 de la mañana, 10 minutos, en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra. Les recordamos las vías de comunicación, el 15-57-0127, lo tengo en la mano. Acá pueden mandarnos mensajitos. Hoy estábamos con una consigna vinculada al 1 de agosto, día uh-huh, de la Pachamama, preguntándoles qué ofrendan, si es que tributan algo mañana. Uh-huh. Acá llegaban algunos mensajes. A ver, ¿qué dice? Fahrenheit 2021 versión paulista nos mandan. Uh-huh. A ver, tendrá que ver con la Cinemateca. Y sí, claro. Claro. Y un flyer que lo estoy abriendo para compartirlo. Este teléfono a veces, ahí está. Dice, vení a pintar. Uh-huh. Te esperamos en la Plaza de los Hornillos con música, pintura y merienda de 16 a 17:30 los sábados. Hoy, 24 ya pasó, 31 de julio y también el sábado 7 de agosto. O sea, uh-huh, hoy sábado y el sábado próximo en la Placita de los Hornillos te invitan a pintar con música, pintura y merienda desde las 4 hasta las 5 y media de la tarde. ¿Es buenísima una actividad para niñes o no? ¿O es no para... dice... No dice. No, no dice, así que... Podemos ir, ¿sí?, todos los que y las que tengamos les niñes ahí con ganas de jugar. También. Y de pintar. Exactamente. Así que por ahí. Ahí hay otro mensajito. Buen día. Qué linda música para este sábado de la mañana. Les cuento que después de haber compartido una celebración a la Pacha con la comunidad Quilmes, uh-huh, en Tucumán, sí, cada 1 de agosto hacemos nuestro ritual y desde que estamos en nuestra casa armamos el espacio especial para ello. Uh-huh. Abrazo grande. Bueno, buenísimo. ¿Quién nos comparte? No sabemos. No uh-huh, sabemos quién nos comparte. Estaría bueno que nos manden un mensajito, uh-huh, con el nombre y de paso también les agendamos en el teléfono del programa. Así nos queda el contacto con su nombre, claro, y le incorporamos al sorteo, que no uh-huh, sabemos todavía. Todavía no llegó la, no sabemos, la caña con ruda, ¿eh? Estamos no. esperando a ver quién tiene. Yo conozco a alguien que viene más tarde, hace un programa de radio desde este espacio, que todos los agostos sí, hace su cañita con ruda. Sí. Pero yo tengo mi caña con ruda, que me la hice el año pasado. La tengo hace un año. En realidad no es caña, debo confesar. Grapa. Es grapa, ajá, hecha por mi padre. Bien. Pero la tengo hace un año, es macerándose, así que mañana... Uh-huh. ¿Y qué? ¿Cuánto no le sobra? Un poquito para el programa. Le puedo compartir a usted, pero para sortear no me quedaría, porque la verdad que es una petaquita, ¿no? Es mucho. Si fuese más el contenido, bueno, pero no. Es muy poca. A ver quién tiene sí, un poco más de caña con ruda, algo sí, para el programa, si sorteamos. Si no, lo que vemos. Sí tenemos es el libro, sorpresa. No, el libro que ya fue sorteado podemos, y se lo ganó Monona. Claro, sí, podemos dar los datos para que deje de ser sorpresa. Me encanta, por favor. Diga cuál es el título de la obra que se ganó Monona, que yo se la voy a estar arrimando a los hornillos el sí, próximo lunes. Este libro se llama Jaguar Fiesta, sí, y es de José María Arguedas. Jaguar Fiesta, este libro de Arguedas, fue un regalo que nos hizo Anaí de la editorial sí, Tierra del Sur para que uh-huh, sorteemos en este programa. Así es. Inspirada ella en una de sus columnas, Sol. Es cierto, lo había olvidado. En una de sus columnas cuando trajo una cantante en quichua, sí, ¿puede ser? Peruana, sí, sí, que hacía trap y rap en quechua, sí. Exactamente. Es cierto. Así que bueno, Anaí, si estás en la sintonía, el libro todavía lo tenemos y ya se va como... Para los hornillos. Como lo soñó, ¿eh? Un sorteo en el programa. Bueno, en un ratito nomás, a la vuelta de la música, vamos a ver si podemos establecer comunicación telefónica con la zona de Cerrezuela y el paraje El Cho, para conocer un poco más de qué viene todo este movimiento que hay allí con el pozo de agua termal de la escuelita Rubén Darío. En un ratito. Bueno, acá, soy Anto de Los Hornillos, nos firma el mensaje, buenísimo, Anto, ya te vamos a agendar. Mientras tanto le digo, hola linda gente, otro mensaje, dice así, hola linda gente, bueno, muchas gracias, y manda todas caritas, es Monona, que se ganó el libro el sábado pasado y ahora sabe de qué se trata. Seguimos pechando un poquito de caña con ruda, o no sé, un licorcito, algo. ¿Tiene vino? No tiene vino. No tiene más. Me viene muy bien, dice Monona. Bueno, buenísimo. Yo el lunes te lo arrimo a la radio en Los Hornillos. Si te querés pegar una vueltita en la mañana, antes del mediodía, Monona, y si no, te lo dejo por ahí. Bueno, ¿un poco más de música? Por favor. Bueno, traje varias cosillas, pero en esta, ¿lo tiene Rodrigo Carazo? Sí. Rodrigo Carazo, artista cordobés. De los pagos. De Córdoba, que vivió muchos años en Ushuaia, y ha regresado hace un tiempito para estos lares, y de uno de sus discos, una canción muy bonita que se llama Canto Semilla. Thank you. poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Como lo contamos al inicio del programa, nos vamos para el norte, más precisamente al paraje El Quicho, ahí a unos 24 kilómetros de Cerrezuela. ¿Qué están haciendo en El Quicho y por qué tanto silencio? Es el título de un comunicado que nos llega de la comunidad educativa de ese lugar. En ese sitio, la Dirección Provincial de Hidráulica, allá por el año 1987, hacía una perforación de cerca de 200 metros de profundidad en el predio de la Escuela Rubén Darío. ¿Para qué? Bueno, buscaban agua potable para la escuela. No tuvieron suerte con el agua potable, pero encontraron un surgente de aguas termales. Desde entonces, ese surgente ha sido utilizado por los habitantes de la zona para dar de beber al ganado, para la higiene, para reserva en época de sequía, para limpieza de la escuela y para el placer de quienes se acercan hasta ese sitio para bañarse en unas aguas muy relajantes durante todo el año, pero sobre todo en primavera y otoño, cuando el frío no aprieta tanto. Sí. También lo utilizan muchos turistas que hacen muchos kilómetros para disfrutar de unos días de turismo rural. Durante estos años, muchas veces en la prensa de la zona, de Cruz del Eje, de Cerrezuela y también de la capital provincial, se describieron las bondades de estas aguas y de ese paisaje en el Monte Ralo del noroeste cordobés. Por suerte o por desgracia, dicen desde la comunidad educativa de El Quicho, nunca se explotó turísticamente en forma masiva, ni se realizaron obras de infraestructura, salvo algunos vestuarios, mesas y asadores en el predio privado que está pegadito ahí a la escuela. Hoy, dicen, al regreso de las vacaciones de julio, nos encontramos con una obra en el patio de nuestra escuela en torno a esta perforación. ¿Por qué no se consultó y ni siquiera se informó de este proyecto a vecinos de la comunidad ni a la escuela? ¿Es un proyecto público o privado? ¿Quién pone los fondos para financiarlo? ¿Qué estudio de impacto ambiental se hizo? ¿Con qué permiso se desmontó el área? ¿Se respetará el derecho de acceso al agua, siendo este un bien de uso común y público? Si es una obra pública, ¿dónde está publicada la información? ¿Se va a privatizar el lugar? ¿Quién será el beneficiario de la privatización? Se promueve la obra como Aguas de Cerrezuela. ¿Por qué se niega la denominación El Quicho? ¿Qué beneficio tendrá para nuestra escuela esta inversión cuantiosa, puesto que tiene graves problemas? No tiene agua potable, no se retiró el PAICOR, tenemos sin pandemia, jornada completa, etc. Estudiantes y profes sobrellevamos pacientemente, hace años, estas carencias. Pero nos deja perplejos ver semejantes gastos en el patio de la escuela. Como comunidad escolar y junto a las vecinas y vecinos, queremos saber. Convocamos al intendente de Cerrezuela y autoridades pertinentes a una reunión urgente. Las aguas termales del Quicho son un bien natural común. El acceso al agua es un derecho. Bueno, para conocer más de esta situación es que nos comunicamos en este momento con Susana Rosales. Susana es docente de la Escuela Campesina, que funciona ahí en el mismo edificio de la Rubén Darío. Entiendo que la Rubén Darío es la primaria y la Escuelita Campesina es la secundaria. Susana, ¿me escuchás bien? Francisco y Sol, te saludamos acá desde Nono. Hola, buenos días, Francisco, buenos días. Y a la audiencia de la radio, El Grito. Sí, se escucha bien. Bueno, buenísimo. Bueno, dábamos cuenta un poco del comunicado desde la comunidad educativa de allí, del paraje El Quicho. ¿Querés contar un poquito más para quienes quizá no conocen el lugar? Bueno, ¿cómo es el sitio? ¿Qué distancia hay entre la escuela o sea, si es un paraje, ¿qué cantidad de habitantes hay? ¿Quiénes asisten a esa escuela? Bueno, más o menos, bueno, el Quicho es conocido, bueno, se llama el Quicho de las Aguas Termales. Es una comunidad, un paraje, digamos, que está a 25 kilómetros de la localidad de Cerrezuela, del pueblo de Cerrezuela. Y es una comunidad campesina, donde viven 20, 30 familias, y después, bueno, están las comunidades de alrededor. El chorro, digamos, este surgente de aguas termales, es una perforación que se hizo para darle agua potable a la escuela, en ese momento la escuela primaria, digamos, ¿no? Hay un edificio. Entonces se hizo la perforación para darles agua potable a la escuela. Cuando hacen esa perforación en el 1987, o sea, hace más de 30 años, se dan con el surgente este de aguas termales, y desde entonces se intentó taparlo, digamos, pero bueno, es un surgente que sale con mucha potencia y no se pudo tapar, entonces simplemente se hizo una reducción. Desde entonces, esta agua está saliendo a 40 grados, es agua salada, ¿no? Y ha sido un atractivo turístico para la gente que lo ha ido descubriendo, y a su vez ha sido un recurso, un uso comunitario de la familia. El chorro está dentro, está en el patio, en el predio de la escuela, ¿no? Porque es una obra que se hizo para darle agua potable a la escuela. Y desde entonces, la familia lo han utilizado como un uso comunitario, digamos, ¿no? Donde las familias se iban a bañarse, después la gente lo iba descubriendo, iba y se bañaba, y a su vez no solamente para bañarse, sino que también la familia lo utilizaba para darle agua a los animales, entonces llenaban represas, porque esa agua salía desde hace más de 30 años, sale sin parar, y la familia lo hacían de uso comunitario. Desde entonces lo hemos mantenido así, digamos, en su estadio natural. El dueño de este terreno, que es el que dona a la escuela, había puesto en algún momento unos asadores muy precarios, algunos vestidores, baños, para los turistas que por ahí iban, y si se llegaban a quedar, montaban alguna carpa o alguna casilla rodante, se les cobraba algo simbólico, pero a los turistas que venían de la gente de la comunidad y las de las comunidades vecinas, y a la gente que iba a la escuela, jamás se cobró por ese recurso, porque se entendía que era un recurso público. Sí, bien. Bueno. Susana, te hago una consulta nomás, que me surge una duda. ¿Cómo resolvieron la cuestión del agua potable? Porque vos decís es agua a 40 grados y es salada, si bien sirve para una reserva para los animales y demás, no sé si esa agua la puede beber la comunidad, digo, la comunidad educativa, me refiero. Claro, no está, eso nunca logramos resolverlo. La escuela primaria tiene una cisterna, pero está bastante sucia. Nosotros cuando empezamos ahí la escuela siempre la hemos estado limpiando, renegando con la municipalidad que nos traiga agua potable, pero a su vez después no tenemos cómo después sacar esa agua de la cisterna, entonces conseguimos una bomba y así muy, muy precariamente. pero el agua es muy no es potable, es bastante, está bastante sucia porque la cisterna que tiene esa escuela está sucia. Entonces cómo lo estamos resolviendo es llevando agua en bidones. Uh-huh. Nosotros como escuela secundaria lo que hacemos, y también la escuela primaria, porque la maestra, que dicho de paso, la maestra es concejala del municipio, entonces bueno, también es difícil la relación con ella, del municipio de Cerrezuela, con la cual estamos teniendo este conflicto. Uh-huh. Nosotros lo resolvemos llevando agua en bidones, los chicos llevan agua en sus botellitas, y así desde que funcionamos ahí, desde el 2011, estamos funcionando, compartiendo edificio con la primaria, y el agua potable nunca ha estado resuelta. Entonces, bueno, es como contradictorio. Uh-huh. Eso, y bueno, y la comunidad tampoco tiene resuelta el agua potable, porque en esa zona la mayoría de los pozos, digamos, las perforaciones son aguas saladas, digamos, entonces no es agua potable. Los animales están acostumbrados y la toman, sirve para lavar y eso, pero las familias lo han ido resolviendo de distintas formas, digamos, porque el agua no es, las vertientes que pasan por esa zona debe ser que son no son potables. Entonces, bueno, se han ido haciendo distintas perforaciones, pero siempre se ha dado con agua salada. Uh-huh. O sea que ahí históricamente tienen esta dificultad de conseguir agua potable, agua para beber en la escuela, la comunidad educativa y las personas que habitan en la zona cercana, ahí en el paraje El Quicho, que entiendo está dentro del ejido municipal de Cerrezuela. Sí. Nosotros yo también soy parte del Movimiento Campesino de Córdoba, bueno, la Escuela Campesina del Movimiento es de APENOC, del Centro de APENOC, y como organización, las familias que están organizadas, bueno, han ido resolviendo de distintas formas, ¿no? A través de aljibes, entonces, bueno, aljibes, techo, cuando llueve, que es escasa la lluvia, se almacena el agua, tanques bastante grandes, de 10.000 litros, bueno, cisternas de placa, bueno, hemos ido probando distintos métodos de almacenamiento de agua para esa zona. De hecho, hemos probado también en invertido en perforaciones para ver si se consigue encontrar agua potable, y no, bueno, no se ha podido, y se han hecho estudios y dicen que, bueno, que esa zona no hay posibilidad. Uh-huh. El régimen de lluvia en ese lugar del noroeste de la provincia de Córdoba debe ser bastante escaso y acotado solamente al verano, me imagino. Sí, en temporada son, no sé, como sí, 300 milímetros al año, por ejemplo, te digo. Uh-huh. Es muy escaso. Claro. Bueno, y en esta... Sí. Susana, en este contexto que vos nos estás ahí graficando, se da esta situación de que vuelven posteriormente a las vacaciones de julio a la escuela y se encuentran una obra. ¿Cómo es esto? Claro, nos encontramos con una mega obra, como te contaba eso de que desde principios del año pasado, de este año, con nuestro retorno mandamos a la presencialidad. Veíamos gente trabajando de la MUNI, de Cerrezuela, pero así como que no entendíamos mucho porque estaban ahí siempre permanentes, pero no se veía tanto movimiento de obras. Nosotros nos acercamos a preguntar, bueno, ¿por qué? Si estaban pensando hacer algo, siempre se negaban a dialogar con nosotros o nos retaseaban la información. Bueno, nosotros siempre hemos tenido intentos de diálogo, hasta que en un momento empezamos a ver que estaban desmontando, sacando las plantas autóctonas que rodeaban el chorro. Entonces, en un momento intentaron avanzar hacia más al patio de la escuela, y ahí nosotros frenamos porque creíamos que son plantas que son autóctonas y que no, entre que ya hay mucho, hace mucho calor, hay poca sombra, y que saquen lo poco que hay, nos veía que era, bueno, que era bastante imprudente. Nosotros nos frenamos y le decíamos que cualquier modificación que se haga, cualquier cosa que se intentara hacer, que bueno, que nosotros queríamos ser parte, porque de hecho, bueno, somos actores en ese lugar y que la comunidad necesitaba saber también. Y bueno, siempre como que nos frenaron esa información. Después, cuando volvemos a las vacaciones, nos damos cuenta que habían básicamente todo lo que históricamente se conocen, y si googlean, por Google seguramente va a salir la famosa chorro, la famosa bañera, digamos, en fotos. Vemos que eso está ya no existe más, lo destruyeron, digamos, hicieron una reducción del caño, alargaron, lo llevaron hacia otro lado el chorro, sacaron la bañera, desmontaron más, sacaron todas las plantas autóctonas, que había mucha chilca ahí, todo muy verde, que fueron creciendo plantas con la humedad de esta agua, fueron creciendo bastantes plantas, las sacaron a todas, tiraron escombro y están por hacer, pareciera, lo poco que manejamos nosotros, se está haciendo como una mega pileta, bueno, muchas modificaciones, pero no sabemos, todo nosotros el cuestionamiento es que sin ningún tipo de participación nosotros como escuela ni la comunidad, no sabemos qué es la municipalidad con obras, con plata, recursos públicos, o del recurso de la provincia, o recurso de la nación, o recurso del municipio, o si es un privado y que la municipalidad está haciendo de nexo, porque la gente que hemos visto son gente de la municipalidad, digamos, son trabajadores, albañiles de la municipalidad, hemos visto al hijo del intendente de la municipalidad ahí, pero bueno, esto, no tenemos más información, que es lo que muestra ahí el comunicado, uh-huh. Y el intento nuestro de diálogo con la gente que está trabajando ahí y también con el intendente, que le hemos presentado una nota, dos notas le hemos presentado para intentar dialogar y que nos informen, bueno, qué se está haciendo y que queremos tener una participación o cómo va a ser la escuela a partir de esta obra, porque básicamente está en el patio de nuestra escuela esto que están haciendo. Está claro. Bueno. Susana, te hago una consulta. Vos decías, sí. Hay unos asadores, unos vestuarios que en una época se construyeron y los realizó el propietario del predio donde está la escuela, que en algún momento habrá donado una porción de tierra para que se haga la escuela ahí. Estas obras que ustedes están viendo ahora que se están realizando, ¿están dentro del campo de esta persona? ¿O cómo es eso? ¿La propiedad donde se está haciendo es dentro del predio donado para que funcione la escuela? ¿Del otro lado? ¿Dónde? Mira, lo que nosotros, bueno, como sucede en muchos en la provincia de Córdoba, el tema de los registros y de los títulos de los campos es todo difícil o no hay registro, no hay datos. En teoría, la mayoría de las escuelas, por no decir todas las escuelas de las primarias del campo, están hechas en lugares, en predios que han donado a alguna familia, a algún vecino de la comunidad para que se construya el edificio. Y lo que no, por la información que nosotros tenemos, todas cuentan con una hectárea, digamos, como ese es el reglamento, ¿no? Uh-huh. Todo aquello que donaban el espacio para construir una escuela es una hectárea. Nosotros hemos estado buscando papel o algún registro de la donación esta o que diga cuánto es el predio de la escuela para tener ciencia cierta, no encontramos, pero sí hemos encontrado algunos mojones que dan cuenta de a dónde termina el predio de nuestra escuela. Y midiendo con GPS, que lo hicimos ayer, digamos, fuimos a medir con GPS, el predio de la escuela termina adentro de esta mega pileta que van a hacer. O sea que están utilizando el chorro, digamos, queda dentro de la escuela y utilizan parte del predio de nuestra escuela para hacer esa obra. Uh-huh. ¿Qué dice el dueño que vive ahí al lado, el dueño que dona este territorio de la escuela? Dice que, bueno, que él le alquiló este espacio por 20 años a la municipalidad para que haga uso. Ajá. Eso es lo único que sabemos y lo único que nos ha dicho el dueño, que tampoco tenemos trato, porque tampoco trata con nosotros. Entonces, bueno, es todo, históricamente ha sido como una cuestión gris esto, porque ya hace un par de años, en el 2014, volvimos, también tuvimos problemas con otra persona que se quiso adueñar, que de repente intentamos entrar a la escuela y teníamos la escuela, nuestro sitio de la escuela cerrada, hasta que tuvimos que hacer una denuncia, vino la policía, sacó los candados y el señor se cansó y bueno, y se fue. Pero bueno, es como toda una cuestión gris, que todavía no, bueno, la provincia no se termina haciendo cargo, y ahora parece que, bueno, se va a avanzar con esta inversión turística, que no sabemos de dónde son esos recursos, si está la provincia, si está algún privado, y bueno, y que básicamente está sobre el predio de nuestra escuela. Está muy claro. Bueno, lo que toca Ori es que el intendente se resuela de la cara y comunique ahí al pueblo de Cerrezuela y a la comunidad del Quicho de qué manera se está llevando adelante esta obra, con qué fondos, cuál es el objetivo, quién en beneficio de qué o de quiénes, ¿no? Imaginamos que en el transcurso de la semana, esperemos al menos durante la semana que tome estado público, ¿no?, la postura de la municipalidad de Cerrezuela. Por un lado eso, y por otro lado, ya aprovechando el contacto y para aprovecharme un poquito más de tu tiempo, sería interesante que cuentes un poquito sobre la historia de la escuela campesina, ¿no? Ahí el Movimiento Campesino de Córdoba, una de sus centrales, la de APENOC, la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba, viene trabajando hace muchos, pero muchos años, organizando familias, las familias organizadas, conformando esta central del Movimiento Campesino. Contar un poquito la labor, la tarea, ¿no?, de la escuela, cuántos chicos concurren, qué diferencia a una escuela rural denominada como escuela campesina de otras escuelas que no llevan ese nombre. Bueno, ahí como vos decías, nosotros como APENOC tenemos ya más de 20 años organizados, ¿no? Todas las comunidades de la zona están, muchas familias están organizadas dentro de APENOC, que pertenece al Movimiento Campesino de Córdoba. APENOC es una de las centrales más viejas del movimiento y es una de las primeras que se empieza a organizar familias campesinas. Y en el 2009 nace la escuela campesina, desde la necesidad de la familia campesina. Entre tantas las necesidades, se empezó a ver la necesidad de terminar los estudios secundarios. En la zona, digamos, en las zonas de las familias del campo, digamos que como en la mayoría de la provincia de Córdoba, solo existen las escuelas primarias, digamos, no hay escuelas secundarias. Todos aquellos que quieren seguir sus estudios, si quieren terminar de hacer la secundaria, se tienen que ir a algún pueblo, digamos, ¿no? En el caso nuestro, donde estamos organizados nosotros, tienen que irse a Cerrezuela, Tuclame, Cruz del Eje, que son los lugares más cercanos, que quedan a 30, 40, 50 kilómetros de donde viven las familias campesinas. Bueno, eso por un lado nace con la necesidad de las familias campesinas. Queremos una escuela secundaria, no queremos tener que relegar los estudios, porque terminamos la primaria y si queremos seguir la secundaria nos tenemos que ir, relegar los estudios o tener que irse del campo para poder hacer el secundario en otro lugar. Entonces, bueno, decimos que queremos una secundaria que sea dentro de nuestra comunidad, que quede cercano. Eso por un lado. Y por otro lado, que una escuela secundaria distinta, ¿no? Una escuela secundaria que por un lado revalorice la identidad campesina, refuerce la identidad campesina, que genere no solo la identidad, sino que genere herramientas y recursos para que las familias campesinas sigan defendiendo su territorio, sigan produciendo dentro de la comunidad. Entonces, ¿no? Una escuela que tenga identidad campesina, más allá de una currícula de las materias comunes y corrientes que nos dicen el ministerio o el estado que tenemos que dar, sino que tiene que ser una escuela que revalorice la identidad campesina. Entonces, con esa impronta y con esa identidad, con ese valor, con esos valores, es que nace la escuela campesina desde el 2009 que estamos hasta el día de hoy. Entonces, en la escuela campesina, si bien es una escuela que es garantizada por el Estado, porque nosotros, cuando nosotros presentamos nuestro proyecto de escuela campesina con una currícula propia, con una metodología propia, le presentamos todo armado al Ministerio, obviamente el Ministerio de Educación nos dice esto no existe, no hay posibilidad, y nos dan, terminamos negociando estos dos programas. Por un lado el CENMA, sí, ¿no? Sí. Para adultos, y el PIT 14 y 17. Bien. Entonces, bueno, son lo más cercano que podíamos poder negociar, eran estos dos programas, pero con impronta campesina, digamos, ¿no? Porque, bien, bueno, ahí las grietas, por suerte que existen, en este caso no se podemos nosotros armar algunas cuestiones que tiene que ver con las necesidades de la familia. Y el programa se acercaba a lo que más o menos nosotros podíamos soñábamos y queríamos, ¿no? Digamos, con esta flexibilidad, con que nosotros necesitábamos, porque los tiempos de la producción campesina son distintos, entonces el programa o la escuela se tenía que adaptar también a esos tiempos de las familias, ¿no? Entonces en el término de horarios, en el término de días que los chicos podían dedicarle a la escuela, y bueno, y así es que está funcionando nuestra escuela, y es una de las experiencias más hermosas y motivadoras y exitosas que tenemos como organización. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, charlamos con Susana Rosales, docente de la Escuela Campesina, allí del paraje El Quicho, cerquita, hay unos 25 kilómetros de Cerrezuela, por un lado contándonos esta intención que no se sabe bien para dónde va, si es privatizar el chorro, hacer un negocio de un particular o hacer un piletón municipal, todavía no está claro porque el intendente no lo ha dado a conocer, el intendente de Cerrezuela, y por otro lado está interesantísima experiencia de la escuela secundaria campesina en ese lugar. Me parece, quizá teniendo ahí las familias organizadas, pienso, imagino, hacia el futuro, que se pueda hacer un uso comunitario más allá del que viene sosteniendo las familias de la zona, ¿no? Del agua del surgente, quizá también un uso turístico comunitario y sustentable administrado por las propias familias campesinas sería como lo más lógico ahí, aprovechando la experiencia de tantos años de organización, y que esto no termine en manos de un particular, de un privado o de un jefe comunal o intendente municipal y sus amigos, ¿no? Sí, es que eso es lo que nosotros proponemos. Ahí queremos dejar en claro que no es que estamos en contra de la obra y el desarrollo, sino bueno, queremos saber y queremos tener una participación, digamos, queremos ser parte de eso, porque bueno, las familias siempre lo han hecho y la familia está ahí, están dispuestas a colaborar y a ser parte de esa experiencia, que no la vemos mala, sino que lo que queremos saber, bueno, cómo se está pensando, y que queremos tener una participación activa en ese espacio, porque básicamente es de la comunidad ese lugar. Entonces queremos seguir teniendo una participación activa en ese espacio. Está buenísimo. Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu tiempo, por la comunicación, y bueno, seguiremos en contacto para conocer cómo sigue la cosa por ahí. Bueno, muchísimas gracias a la Radio El Grito, a vos, Fran, por comunicarnos, así que bueno, estaremos ahí también a disposición para ir pasando info, y ahí en el Facebook que hemos armado de Escuela Campesina del Quicho va a ir subiendo, bueno, todo lo que vamos a ir haciendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y, como te decía, seguiremos en contacto. Dale, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba, Susana Rosales, docente de la Escuela Campesina en El Quicho, ahí a 25 kilómetros de Cerrezuela, un lugar al que un montón de veces estuve a punto de ir para conocer el chorro. Está, ¿no? Cerquita. Sí, está cerquita, agua termal, la más cerquita que tenemos en este lugar, sí. Y bueno, las familias campesinas, ahí hay una historia de organización bastante bastante larga e interesante también para conocerla ahí de primera mano. Un tema musical y volvemos, ¿le parece? Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no eso también se paga? ¿O acaso también se paga? Panchito, hola Sole. Si ustedes lo quieren, lo tienen. Ahora cuando voy para allá, le llevo la botellita, dijeron ustedes, les llevo una botellita con caña con ruda. Así que espérenme y espero también que esté mi hidromiel. Así que nos vemos enseguida, buen programa y saludos. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Vio que yo le dije que íbamos a tener algo para sortear, ¿no? Una botellita. ¡Una botea! Bueno, es una muy buena noticia, la sí, verdad. Tenemos la caña con ruda. Sí. Confección de César Ramírez. Espectacular. Para sortear ahora hacia el final del programa con todas las personas que se vayan comunicando con el programa. Bueno, César, te digo que mi nombre es completo, es María Sol. No, así Sole. Que la E la dejamos afuera. Tráigase nomás la botellita. La grapita, no, la cañita. Sí, la caña con ruda. Sí. Eso es lo que vamos a sortear en el día de hoy. Una botella de caña con ruda confeccionada. Vio que la estoy evitando. Muy bien, me encanta. Evito la gastada. Igual me, sí. me gastan igual. Y bueno. Es que así. Es mi perda. Bueno. Caña con ruda, vamos sí. a sortear al final del programa. Hasta ahora tenemos el mensaje de César no participa, no quiera participar. No, y no la, vale, no vale. Y la hidromiel la tengo. Sí. Me la estoy tomando toda. Bueno. Pero le voy a guardar la botellita para. Compártale. Para César. Sí. Bueno, digo, tenemos el mensaje de Anto, sí. el de Gus, el de Lau, Rodrigo no participa. Y el de Monona que se gana todos los sí. sorteos. Che, y por el otro lado, el de Agustín. Y el de Mario, uh-huh. Ailén escribe. Sí. No. Yo, se complica la presencia del programa los sábados. Bueno, pero bueno, claro. no faltará oportunidad. Uh-huh. Otra cosa quería ver, compartir en realidad un mensajito llega que tiene relación con la. En algún modo con la escuela campesina. Sí. Hay un lanzamiento que hace el MTE, la rama rural del MTE, el lanzamiento de la Escuela Nacional de Agroecología. Uh-huh. Esto va a suceder el día de mañana, domingo 1 de agosto, a las 11 horas, en el canal de YouTube del MTE Rural. Uh-huh. Lo podés vivir en directo, ingresando en YouTube, pone MTE Rural y en el serían, canal. Serían movimientos de trabajadores de la educación. Movimiento de trabajadores excluidos. Excluidos. Sí, ahí el va. MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene una rama rural, aparte están en las ciudades también. Bueno, en la rama, desde la rama rural, lanzan esta Escuela Nacional de Agroecología mañana, domingo 1 de agosto, a las 11 horas. Genial. Muy bueno. Mañana, domingo 1 de agosto, también es el el Festival por la Tierra, en solidaridad con José Luis Serrano, con Doña Jovita, por esta causa que le iniciara un pseudo periodista de la Cadena 3, cuando se realizara hace unos cuantos años atrás esa movilización multitudinaria en la ciudad de Córdoba, que en defensa de la ley de bosque, cuando se intentó bajar la ley de bosque, modificarla en beneficio del desmonte. Y bueno, allí marcharon, se movilizaron una gran cantidad de personas. En ese momento una cobertura desde Cadena 3 intentó deslegitimar el movimiento social que estaba marchando en la ciudad de Córdoba capital, también diciendo algo así como que había disturbios y que era poca gente, y José Luis Serrano, en su personaje de Doña Jovita, le ubicó en su lugar a este cronista, tratándolo de terrorista mediático. Y bueno, a raíz de esa palabra es que se le inició acciones legales, calumnia, injuria, no sé cuál es la figura legal, y que todavía está ahí dando vuelta en la justicia, que va, que viene, que le da la razón al periodista, que no. Bueno, en ese contexto y en defensa de la Pachamama y de Jovita, es que mañana, domingo 1 de agosto, una gran cantidad de artistas van a estar realizando este Festival por la Tierra vía streaming. Sí. Para el que hay que poner unos manguitos si lo querés ver en vivo, esa plata está destinada a sostener la defensa judicial de José Luis Serrano. Casi rompo algo. A ver, mensajito. Hola, quiero la caña con ruda. Les dejo de escuchar ahora porque me voy a la plaza. Nos dice Paula de las Chacras. Bueno, Paula, buenísimo. A las Rosas, será. Se va, que dice, a la plaza. Y debe estar yéndose para la Plaza de las Rosas. Pero si va con un celular con auriculares, claro, la puede escuchar, el 88.5, tranquilamente en la mismísima plaza de Villa de las Rosas. Bueno, hay otro mensajito más, déjeme ver si lo puedo disparar desde acá, porque es de audio. No lo tengo aquí, claro, lo tengo en el otro teléfono. A ver, si pudiera. Nos manda nuestro fiel oyente Juan, a ver. Uh-huh. Hola, hola, buen día, buen mediodía casi. Me levanté muy tarde hoy, estoy en cama hace una semana. Así que, pero estoy bien, recuperándome, pero necesito esa caña. Había mensaje. Ese sí, es de hoy. Hace rato que no me gano nada, che, dice Juan Raggio, que manda ese mensaje, que bueno, le mandamos un abrazo y pronta recuperación, Juancito, cuídese y recupérese, vamos a ver, bueno. Y en ese estado de salud es muy, bueno, sería muy bueno. Sí, tener una caña con claro, ruda, ¿no? Exacto. Un licorcito de chañar también. Algo para levantar la temperatura, sí, la energía. Así es. Bueno, tenemos que hacer la tandita. Qué rápido se van los bloques. Sí, tenemos que hacer la segunda y última tanda. Estaba buscando una canción muy cortita. Me encantó la canción que vio, no dijimos. Sí, era el tema de Lisandro. Muy buena versión, muy buena. Lisandro Aristimuño, sí. Con su jaulón. Sí. Jaulón, que es la jaula grande. Sí. O también How Long, que sería como... Jaula larga. ¿Cuánto tiempo? Claro, yo me quedé... sí. En inglés, pues es How Long. Sí. ¿Cuán largo? No sé, o algo así. Y Jaulón, con J, es un jaulón. Es, claro. Es donde nunca querremos estar. No, por favor, tal cual. Bueno, y cantada por Suna Rocha. Suna Rocha, sí. Una versión como un poco más tropical. Sí, me encantó. De esa canción, me encantó. Me encantó, sí, a mí también. Y le digo, con este fresco que está esta mañana, porque seguramente el solcito está más lindo. Le digo que me haría un zapateo de cualquier música del mundo en este momento. Le digo yo que esta musiquita que vamos a compartir es cortita, está grabada así en la altura del volcán Chimborazo, en Ecuador. Sí. Ecuador, uno imagina otras temperaturas, es solo por eso que le digo que para sacar un poco el frío, porque después es tranqui. Plantas es tranqui. De cacao me vienen hacia la mente. Sí. A ver, ¿y la musiquita esta? De violín, dije mal, sí. Claro. En quichua. Estamos en Ecuador y hablamos quichua. Claro. Wow. El quichua va hasta Colombia. Increíble. Toda la cordillera de los Andes hasta el norte de Colombia está el quichua. Desde Changas, mamita, llora el vallito, mamita. Desde Changas, mamita, llora el vallito, mamita. Maleñito, mamita, ya se apareció, mamita. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.